Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 por FM Sierras. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomichingones.blogspot.com. Hola, muy buenos días, compañeros transerranos, ¿cómo andan todos ustedes? Un enorme placer reencontrarnos una vez más en este programa titulado Tierra Fértil, ¿sí? Que estamos haciéndolo desde los estudios de FM Sierras, ubicados en la localidad de San Pedro. Y aprovecho para comentarte que también estamos saliendo al aire por la radio Tinku, con la misma frecuencia que FM Sierras, pero ubicado en la localidad de Mina Clavero. Se está reproduciendo nuestro programa Tierra Fértil los días jueves a partir de las 17:00. Así que eternamente agradecidos a todos los compañeros de esta radio amiga Tinku. De esa forma nos permite ampliar nuestra zona geográfica para llegar a la mayor parte de los hogares transerranos, tratando de llegar con un mensaje claro, auténtico, favoreciendo el desarrollo de la agroecología en el Valle de Traslasierra. Estamos tratando de incentivar la agricultura familiar de tal manera que podamos producir, generar nuestros propios alimentos de manera casera, artesanal, sin la utilización de venenos que van a contaminar los diferentes recursos naturales. También estamos incentivando la transformación de esa materia prima orgánica en nuestros propios hogares, ¿sí? Como una excusa más para integrar a cada uno de los miembros de nuestras familias rurales. Mediante esa transformación vamos a obtener productos secundarios de excelente calidad y tengamos en cuenta que muchas de las técnicas que utilizamos en esa transformación nos va a permitir diferir el consumo de los productos, romper con la estacionalidad que nos proporciona la naturaleza. De repente, cosechar durante el verano una importante producción de tomates orgánicos, parte podemos destinarlo al consumo fresco y otra parte a conservarlo de distintas maneras para poder distribuir su aprovechamiento a lo largo del año hasta nuevamente encontrarnos con la cosecha próxima. Y otro de los pilares, ¿sí?, que tratamos de sostener en la zona de influencia está relacionada con la organización y el desarrollo de las diferentes ferias francas, que en definitiva consideramos es una alternativa sumamente importante para la agricultura familiar, porque de repente evitamos las largas cadenas de comercialización, favorecemos un comercio más justo, tratamos de lograr un precio razonable tanto para el productor como para el consumidor, favorecemos los lazos entre los distintos miembros que formamos parte de una determinada comunidad. En las ferias también se lleva en las plazas públicas de nuestros pueblos las distintas problemáticas socioambientales, económicas, y en definitiva es un lugar donde tratamos de analizarlas, de discutirlas y, por supuesto, buscarle la vuelta de qué manera solucionarlas, ¿sí?, entre todos, porque de eso se trata. Y de paso, enganchadito con este tema, quisiera dedicar el programa de hoy especialmente a todos los feriantes que producen alimentos y artesanías y que a veces le ponen el pechito a las balas, arman el puesto a pesar que a lo mejor las condiciones ambientales no son las más favorables, ¿sí? Así que un fuerte abrazo a todos los feriantes y ojalá que puedan aprovechar esta temporada invernal para tratar de mejorar su nivel de ventas y de esa forma que la segunda parte del año, la salida del invierno y la primavera, resulte mucho más agradable y placentera. Y enganchadito con este saludo fraterno a todos los feriantes de la zona, aprovecho para comentarte que tenemos una invitación muy interesante que nos acercó la Feria Franca de Lullaba. Nos invita a participar el próximo domingo 14 de julio a la Feria de Lullaba, que se organiza en la plaza pública de ese hermoso pueblo a partir de las 10 de la mañana, porque se va a sumar en esta oportunidad una feria americana. Habrá ropa y calzados a muy buenos precios. Los que quieran sumarse con puestos son bienvenidos, nos dicen los compañeros de la Feria Franca de Lullaba. Habrá también venta de papa orgánica a tan solo 4 pesos el kilo, espectacular. Por otra parte, la biblioteca se encargará de hacer unas ricas empanadas de carne y los precios son, como siempre, súper populares, nos comentan los compañeros de la Feria de Lullaba. Y anda agendando, porque el domingo siguiente, es decir, el domingo 21 de julio, tenemos la gran fiesta en la Plaza de Lullaba a beneficio de la construcción de la futura sede de la Biblioteca Popular de ese hermoso pueblo transerrano. Así que también aprovecho para mandarles un caluroso saludo a todos los productores y consumidores que suelen formar parte de ese hermoso espacio comunitario. Y también relacionado con la propuesta de los feriantes de Lullaba, te cuento que en el quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales, que está previsto su desarrollo para el domingo 4 de agosto, está programado a las 4 de la tarde de esa jornada agroecológica, organizar una mesa con panelistas de lujos, ya que están integradas por productores que vienen practicando la agricultura orgánica en nuestro valle de Tras la Sierra y en nuestra provincia de Córdoba. Se tratan de productores que producen en forma orgánica ciertos cultivos, como el caso de la papa y otras hortalizas. También en esa mesa de panelistas, donde se va a producir una charla y debate entre todos los asistentes, van a estar presentes integrantes de la Unión Campesina de Tras la Sierra y además integrantes de la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara. Así que para nosotros va a ser realmente un gusto y un honor contar con la grata presencia de todos estos productores agroecológicos que tienen una rica historia del trabajo de la tierra de manera saludable, implementando viejas técnicas que tratan de utilizar los recursos naturales en forma respetuosa y no comprometiendo la sustentabilidad de esos sistemas productivos para las futuras generaciones. Así que agéndalo, por favor. El domingo 4 de agosto estás invitado a formar parte de este proceso colectivo, a formar parte del quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales. No solamente están invitados los agricultores, sino también los consumidores responsables, porque es fundamental ese componente, ¿sí?, para cerrar finalmente este círculo virtuoso relacionado con el desarrollo de las economías locales. Así que danos una mano, por favor, para seguir creciendo en este ambicioso proyecto, desarrollar un valle agroecológico en Tras la Sierra. Y ya para cerrar el primer bloquecito de la mañana de la Tierra Fértil, vamos a compartir la frase del día, la frase de la Tierra Fértil. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca, ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Don't. vez no te alcanzó. Volás por tu propia fe. Voy a abrazarte cantando. Volás con fe y con locura. Voy a abrazarte cantando. El canto para empezarse. Busca el apoyo en las piedras. Tu boca me trae. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra Fértil y te cuento que estamos atravesando una jornada nublada, relativamente fría, teniendo en cuenta las temperaturas actualmente reinantes, y prepárate para vivir una jornada con esas características, y por lo tanto lo recomendable sería trabajar en abrigar cada uno de los componentes de nuestras granjas orgánicas o biodinámicas, desde efectuar una protección de nuestros suelos productivos mediante el armado de un acolchado utilizando distintos tipos de materiales orgánicos como pasto seco, que posteriormente se va a ir descomponiendo en forma paulatina para ir abonando y mejorando la fertilidad de nuestras tierras. También tratar de abrigar nuestras plantas, por ejemplo, implementando este mismo criterio, si son plantas frutales, en la base tratar de armar un hermoso mulching, ¿sí?, que va a proteger la capa superficial del suelo, donde hay normalmente una intensa actividad biológica, ¿sí? Estamos trabajando en forma orgánica y evitamos el uso de agrotóxicos. Obviamente, si vamos al terreno animal, también darle los refugios correspondientes para mejorar su confort, de tal manera que se encuentren nuestros animales domésticos protegidos de las bajas temperaturas y puedan mejorar sus niveles de producción y reproducción. Y obviamente, los seres humanos que integramos esas chacras agroecológicas también deberemos tomar distintos tipos de medidas preventivas para tratar de evitar distintos tipos de enfermedades muy comunes en nuestra época del año. Por ejemplo, una recomendación que me animo a transmitirte es tratar de tomar una tintura de equinácea. Apenas te levantás, unas 10 gotitas de esta tintura de equinácea en una pequeña cantidad de agua o bien en un rico jugo de fruta recién exprimido. De esa manera va a mejorar las defensas, ¿sí?, el sistema inmunológico de nuestro organismo, ¿sí? Y ese producto vos podés conseguirlo, ojo que podés conseguirlo, ya hay agricultores familiares en nuestra zona que ya lo están elaborando. Ponete en contacto con ellos, seguramente lo vas a encontrar en las diferentes ferias francas que se organizan, que arman sus puestos en algunos días de la semana en los distintos pueblos transerranos. Y aprovecho este minutito para comentarle a nuestro amigo Ricardo de las Chacras Norte, que me consulta acerca de un control natural de los taladrillos que suelen afectar a las distintas plantas frutales. Una de las alternativas que tenemos, estimado Ricardo, justamente en esta época del año, que es cuando las plantas de hojas caducas, como el caso del durazno, están entrando en un reposo vinculado con las condiciones climáticas de este momento, ¿sí? Consiste en la aplicación de un preparado que se denomina polisulfuro de calcio. Este producto, que nosotros podemos elaborarlo en forma casera, mediante la combinación de cal viva y ¿qué más? Y calcio, ¿sí? Entonces, con esta combinación, vos vas a lograr un remedio casero que se denomina normalmente el polisulfuro de calcio y te va a permitir controlar al taladrillo y a otras enfermedades como la podredumbre morena que suele afectar a los frutales de carozo. También te va a permitir controlar cierto tipo de plagas como son los ácaros, diferentes especies de cochinillas. En definitiva, es una alternativa bastante piola que podés hacerla en forma casera, combinando cada 100 litros de agua unos 10 kilos de cal viva y sumarle 20 kilos de azufre en polvo. También está la posibilidad, si no tenés el tiempo necesario de producirlo en forma casera, de directamente adquirirlo en las agroveterinarias, al polisulfuro de calcio, como una interesante propuesta para aplicarlo en esta época invernal sobre los frutales sin hojas y para hacer un control preventivo de distintos tipos de plagas y enfermedades que pueden afectar a nuestras plantas frutales. Te cuento, por otra parte, que la semana pasada hemos participado de una reunión de trabajo realizada en las instalaciones del INTA Forestal, donde en esa oportunidad nos han visitado un grupo de docentes de la Universidad Nacional de Córdoba y, en cierta manera, organizaron la devolución de una información que ellos vinieron elaborando durante los últimos años a través de un proyecto de investigación donde trataron de analizar los distintos servicios ecosistémicos que nos brindan los bosques nativos en el noroeste de la provincia de Córdoba. Ha sido una jornada de trabajo realmente muy interesante. Ellos en diferentes oportunidades organizaron talleres, algunos destinados a los productores de nuestra zona, otros destinados a profesionales que trabajan en la actividad privada o a través de diferentes organismos públicos. Y en definitiva, en esa jornada de trabajo efectuaron una devolución. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que han arribado a través de este intenso y largo trabajo de investigación? Insisto, relacionado con distintas miradas que tienen cada uno de las personas que trabajan en el ámbito agropecuario sobre los diferentes servicios ecosistémicos, que nos brinda nuestro bosque nativo hoy seriamente amenazado. Te recuerdo que en el año 2010 se aprueba una ley para proteger tan solo el 5% que quedaba en ese momento de bosque nativo en la provincia de Córdoba, y a pesar de ello, 3 años después, esa superficie se vio seriamente amenazada y sigue disminuyendo. Algunos consideran que ya se perdió la mitad de esa superficie, o sea, tenemos solamente disponible entre un 2 y 3% de masa boscosa, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de servicios que nos brinda en el importante base agroecológico. Pero para eso te invito a compartir una nota realizada al sociólogo Esteban Tapela, que nos va a hablar sobre ese taller realizado la semana pasada. Esteban, contanos un poquito la actividad que se ha desarrollado en el día de hoy en el INTA Forestal. Okay, hoy lo que hemos hecho ha sido una reunión, nosotros le llamamos de devolución, es decir, de compartir los resultados de un estudio que hemos venido realizando durante 5 años acá en la zona, lo que sería el oeste de Córdoba, ¿no? Tomando desde la zona de la reserva de Chancaní hasta la zona de riego y agricultura de Villa Dolores. Este fue una reunión donde hemos querido compartir los resultados. Muchas veces los investigadores vienen, hacen estudios y publican después en revistas científicas sus resultados, pero no vuelven a los lugares, a las comunidades a compartir. Nosotros lo que hemos querido hacer es reunirnos con todos los pequeños productores, productores medianos y grandes, que nos vamos a reunir mañana, con técnicos y con funcionarios, para compartir en un lenguaje relativamente sencillo, digamos, los resultados de este estudio, ¿no? ¿El estudio cómo se lo han denominado? El estudio es un estudio que se llamó Valoración y Uso de los Ecosistemas del Oeste de Córdoba. Es un estudio que trata de entender cómo distintos grupos sociales, desde pequeños productores hasta grandes productores y desde funcionarios locales hasta funcionarios provinciales, valoran y perciben la utilidad de los ecosistemas, ¿no? ¿Y pudieron, Esteban, a través de ese trabajo, identificar en términos generales 6 grandes ecosistemas? Claro, exactamente. Lo que hicimos fue hacer como una tipología dentro de la región del Chaco Seco, que sería esta región, ¿no?, del oeste de Córdoba, distintos tipos de ecosistemas, los cuales responden a distintos tipos de usos que han tenido históricamente, ¿no? Entonces vamos desde sistemas que podríamos decir son casi prístinos, o sea, casi originales, como el de la reserva de Chancaní, hasta sistemas que han sido totalmente modificados para realizar agricultura, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que pudimos ver es cómo distintos pobladores, grupos sociales valoran de manera diferente lo que pueden ofrecer de la naturaleza, de alguna manera, por decirlo de esa forma, ¿no?, de los ecosistemas del lugar. Y bueno, lo importante fue comprender, para hacer una gran síntesis del estudio, es que no solo que hay distintas miradas entre distintos productores, ¿no?, los pequeños productores valoran una gran diversidad de beneficios que obtienen del bosque o del monte, y los grandes productores agrícolas valoran básicamente pocas cosas, que es lo que necesitan, por ejemplo, la fertilidad del suelo, ¿no? No solamente está esa diferencia en los productores, sino también hemos visto que hay diferencia en las instituciones. Es decir, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la provincia tiene una mirada más, podríamos decir, productivista, en donde la idea es modificar los ecosistemas para aumentar la productividad, y otras áreas de la provincia, como podría ser la Secretaría de Ambiente o la Secretaría de Ciencia y Técnica, tienen una mirada un poco más desde la conservación, ¿no? Es decir, de tratar de preservar lo poco que queda de los ecosistemas originales de esta zona, ¿no? Entonces hay posturas encontradas entre productores, posturas encontradas entre autoridades, y eso genera muchas veces situaciones de conflicto. Nuestra decisión fue, desde el punto de vista de la investigación, poder comprender cuáles son las miradas para poder encontrar un punto de encuentro. Es decir, de nada sirve saber que existe un conflicto si no se enfrenta, ¿no? Entonces, la idea es que como resultado de este estudio sirva para que los que toman decisiones políticas puedan sentarse a una mesa y encontrar puntos de encuentro para regular el uso de los ecosistemas de manera tal que permita maximizar todos los beneficios que estos ecosistemas ofrecen, ¿no? Esteban, ¿cómo podemos definir en forma sintética qué es el secuestro de carbono y cómo podemos aplicarlo a estas distintas fotos? Bueno, yo no soy ecólogo como para hablar del secuestro de carbono, pero sí podría decir que, bueno, ahí tuve una discusión. Nosotros, en el sentido que lo hemos medido, es en la capacidad de carbono acumulado en los ecosistemas, ¿no? Entonces la medición indica, evidentemente, que los bosques conservados tienen mayor capacidad de acumular carbono, entonces cumplen una función ambiental muy fuerte, que es la de justamente de conservar el carbono. Aparece la discusión de si algunos productos, actividades agrícolas podrían también conservar rápidamente, como podría ser la soja, por ejemplo, retener o absorber una gran cantidad de carbono. y quizás es comparable la tasa de acumulación, pero no de secuestrarlo, es decir, no detenerlo en la planta, porque una vez que se termina el ciclo del cultivo y se exporta el producto de la soja, ese carbono se vuelve a liberar, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, en términos de secuestro de carbono, digamos, los bosques conservados tienen una función ambiental mucho más importante que los sistemas modificados, ¿no? Como el de la agricultura intensiva. Y una de las discusiones que se está planteando es si es posible que caminen juntos y tomado de la mano la parte vinculada con la economía y la ecología, ¿no? Para lograr sistemas sustentables en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, evidentemente hay una solución de compromiso, es decir, si lo que hemos nosotros he podido concluir es que las estrategias de los pequeños productores, nosotros le llamábamos algo así como una estrategia mariposa, es decir, ellos usan una gran cantidad, como si fuese una mariposa que van saltando de flor en flor, es decir, usan una gran cantidad de servicios o de beneficios que le ofrecen los ecosistemas, pero a una tasa de intensidad muy baja. De alguna manera son mucho más sustentables. El sistema agrícola intensivo usan una pequeña o casi muy específica dosis de servicios ecosistémicos, de beneficios, que es la fertilidad del suelo y el agua, básicamente, pero a una tasa voraz, a una tasa mucho más intensiva. Y una vez que se acabó la fertilidad natural, tienen que aportar fertilizantes para poder seguir desarrollando, y bueno, y la sustentabilidad es mucho menor, ¿no? Y a su vez una mayor dependencia del mercado proveedor de insumos. Exactamente, mucha mayor dependencia de insumos, lo cual, digamos, en términos ambientales es bastante complejo. La cuestión es cómo encontrar un punto intermedio, ¿no? Porque tampoco podemos decir no hay que hacer más agricultura, porque de la agricultura vive muchísima gente. Entonces hay que explorar o apuntar hacia modelos más agroecológicos que de alguna manera traten de mantener los procesos de los ecosistemas naturales o reproducirlos desde la agricultura para garantizar cierto nivel de productividad, pero también con cierta sustentabilidad, ¿no? Y hay también, Esteban, otros ingredientes, como por ejemplo el hecho de que ciertos actores sociales viven en el territorio y están aprovechando los servicios ecosistémicos, y obviamente eso también influye mucho en cuanto al manejo y a la sustentabilidad de esos modelos productivos. Que hay, por ejemplo, yendo a un extremo, un productor papero que dice que quiera vivir en forma directa en el ambiente productivo, sino que lo toma como un recurso que entrega algo y extrae otra cosita. Sí, lo que nosotros hemos observado es que evidentemente los pequeños productores, capricultores que viven en el entorno, digamos, donde viven y producen y crían sus cabras, ellos tienen un conocimiento mucho más profundo de los procesos ecosistémicos en relación al monte, ¿no? Los agricultores es más como una actividad empresarial, donde es casi una ecuación donde determinados insumos generan determinados productos y un manejo más, como quien dice, alejado de los procesos naturales, ¿no? Por otro lado, eso no quiere decir que los grandes productores agrícolas no sean conscientes del manejo y de las consecuencias del manejo, ¿no? Y tampoco podemos meter todos en la misma bolsa. Uh-huh. Hay productores agrícolas que están haciendo un manejo con rotación y tratando de mejorar la estructura del suelo, de disminuir el uso de insumos externos y de alguna manera conservar sus recursos naturales. Y hay otros que no, digamos, o sea, no es que todos los agricultores sean totalmente enemigos, digamos, del equilibrio, ¿no? Y ellos mismos muchas veces, en caso de tu pregunta de los productores paperos, hay muchas diferencias de lo que nosotros hemos observado, y hay productores paperos que reconocen de alguna manera que ellos hacen una suerte de minería, ¿no? Es decir, más extractivo. Más extractivo, ¿no? Pero por otro lado, desde el punto de vista social, también hay que reconocer que la papa y este tipo de cultivos para la zona del oeste de Córdoba es estratégico. Entonces, lo que hay que buscar es lo que se está haciendo por ahí en muchos lugares del mundo, es compensar, ¿no? Es decir, si yo estoy generando determinado daño a nivel de ecosistema, bueno, poder mitigarlo con determinadas medidas, ¿no? Para encontrar algún encuentro, porque si no es la ley del más fuerte y así no puede ser. Esteban, y otro componente muy importante de este rompecabezas pasa por las decisiones políticas que se toman a nivel local, provincial o nacional, ¿sí? a través de ya sea las reglamentaciones o la legislación, ¿no?, que se apruebe y trate de aplicarse en el territorio para ver cómo sigue la historia, ¿cierto? Sí, no es el tema específico que nosotros hemos tratado de, en esta instancia lo que hemos tratado de estudiar es cómo la valoración que hay, ¿no? Pero sí, evidentemente se observa mucha diferencia entre las decisiones políticas o entre la ley y la aplicación de la ley, ¿no? Y muchas contradicciones también entre distintas instituciones, ¿no? O sea, cada institución tiene, a pesar de que pertenece al mismo estado provincial, tienen distintas prioridades o agendas, ¿no? Exactamente. Sí. Incluso, si bien hay una ley del bosque nativo que se sancionó hace unos 3 años atrás, hay problemas con el control, ¿no?, de esa ley, y ha indicado que sigue avanzando, digamos, la deforestación en el norte y oeste de la provincia de Córdoba. Exactamente, lo hemos visto, lo hemos observado en terreno y lamentablemente no hay una explicación que justifique esas medidas, ¿no? O sea, pero bueno. Por ahí nuestra función desde la universidad es poder estudiarlo y medir las consecuencias, pero queremos poner a disposición nuestros estudios, pero también es importante que la sociedad civil, digamos, y los distintos actores puedan reclamar, ¿no?, las autoridades un papel más fuerte, ¿no? Lo que es claro es que el oeste, que Córdoba ha perdido prácticamente el 90% de sus bosques nativos y el remanente que queda es muy poquito. Y evidentemente no se observa una decisión política fuerte y coherente para conservarlo. Bueno, muchas gracias por todo el trabajo y sobre todo por sociabilizar la información. Bueno, muchas gracias. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Continuamos en la Tierra Fértil. Te recuerdo que lo estamos haciendo en vivo en este momento desde los estudios de FM Sierras. También podés escucharnos en forma diferida, porque en este momento estamos grabando el programa para ser reproducido los días domingos a partir de las 15 horas. Y obviamente, nuevamente te repito, que la radio amiga Tinku, ubicada en Mina Clavero, nos estaría reproduciendo los días jueves a partir de las 5 de la tarde. Qué interesante los comentarios realizados por Esteban Tapela relacionados con el estudio que han desarrollado los docentes de la Universidad Nacional de Córdoba sobre la valorización y uso de los servicios ecosistémicos que nos brinda nuestro bosque nativo, al cual deberíamos implementar distintos tipos de medidas para protegerlos, incluso algunas técnicas vinculadas con la reforestación, y de esa forma recuperar, aunque sea parte de la superficie perdida por el mal uso de los seres humanos. Una de las especies que forman parte de nuestro bosque del Chaco Ario corresponde al quebracho colorado de las sierras, también se lo conoce con el nombre de orco quebracho. Es un árbol que se encuentra en distintos países del cono sur de Latinoamérica, desde Bolivia y Argentina. En Córdoba lo encontramos en la parte norte y oeste del Chaco Serrano. Puede alcanzar una altura de hasta 20 metros y tiene una copa redondeada y follaje caduco. Las flores del orco quebracho pueden ser perfectas o imperfectas, reunidas en racimos, y pueden encontrarse en el mismo árbol o bien en árboles distintos. O sea, esto técnicamente se conoce con el nombre de polígamo dioica. El fruto del quebracho colorado es una sámara leñosa de aproximadamente 3 por 1 centímetro, ¿sí? Son las dimensiones del fruto, con un ala membranosa que obviamente es una estrategia para facilitar la diseminación y de esa forma una estrategia para mejorar su capacidad de supervivencia. Esta especie ha sido caracterizada como un árbol que prefiere los ambientes cálidos, secos y soleados, preferentemente laderas con orientaciones norte y oeste, con suelos pedregosos, pobres y con pendientes fuertes a moderadas. Insisto, me estoy refiriendo a las características que reúne el orco quebracho, o también conocido como quebracho colorado, que forma parte de nuestra flora autóctona, como integrante importante de nuestros bosques nativos, ¿sí?, que se encuentran en el oeste y norte de nuestra provincia de Córdoba, al cual deberíamos tratar de implementar distintos tipos de manejos para conservar y, es más, para favorecer su diseminación y de esa manera evitar que se vaya achicando la cantidad de ejemplares en nuestro territorio provincial, teniendo en cuenta la importante cantidad de servicios ecosistémicos que brinda sobre el hábitat que formamos parte todos nosotros, ¿no?, los transerranos. Por tratarse de una especie dominante en el bosque serrano, tiene gran importancia ecológica, pero además posee muchas cualidades desde el punto de vista económico. Posee una madera excelente que ha sido muy usada como leña para la producción de carbón. Se pueden obtener también postes para utilizarlos en distintos tipos de construcciones rurales, ¿sí?, y también se pueden obtener vigas, ¿sí?, o durmientes para la construcción de las vías de los ferrocarriles. Además, es apreciada como especie melífera al quebracho colorado y como forraje para el ganado que consume su follaje y también aprovecha las propiedades nutricionales aportadas a partir del fruto del orco quebracho. También ha sido usada como tintoria debido a su alto contenido de taninos. Actualmente su cualidad más apreciada es su belleza, ya que este árbol es reconocido por su follaje que se torna rojizo durante el invierno antes de que las hojas se caigan, otorgándole gran belleza al paisaje. Fíjate qué piola todas las cualidades, todas las propiedades que tiene este componente natural de nuestros bosques autóctonos. Me estoy refiriendo al quebracho colorado. Para recabar más información, te invito a que visites una página web www.ecosistemasargentinos.org.ar. Y de esta manera, te invito a una nueva pausa musical con un músico transerrano, el Churli Corroza. Arranqué de Villa Dolores por piezas de mi querer, ya he llegado hasta la tapia, corazón no me aflojé. Por el alto Céfalos, a gata llegué a las rosas, me hizo seña una paloma, pucha que me tengo fe. Por los pozos la distancia me da tiempo a pensar. Un rato a soñar. Vamos con la segunda, chato. ¡Ah! Qué frío por los hornillos, ven y abrázame, querer. Hice un giro en la herradura, las sabonas me encontré. Madre Loma, Ciesa y Non, ole hasta Mina Clavero. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Seguimos en la tierra fértil y repasando la información que nos proporciona el calendario agrícola astronómico, tengamos en cuenta que a partir del 20 de julio tenemos un periodo favorable para efectuar el trasplante de distintas especies arbóreas, como por ejemplo distintas especies autóctonas, para tratar de armar nuestras cortinas forestales, nuestras barreras rompeviento, ¿sí? Así que agendalo por favor desde el 20 de julio y hasta los primeros días de agosto. Desde el punto de vista cósmico o astronómico, se estarían dando condiciones ideales para favorecer que tengamos un buen prendimiento, un excelente desarrollo del sistema radicular de las distintas especies forestales que podamos incluir dentro de nuestras granjas agroecológicas. No solamente pensemos en tratar de sembrar distintas especies hortícolas o diferentes plantas frutales, también démosles el espacio correspondiente a los distintos árboles nativos, porque realmente van a cumplir muchísimas funciones que en definitiva van a beneficiar todo el sistema integrado que vayamos organizando dentro de nuestros espacios productivos. Justamente estas barreras rompeviento nos van a permitir lograr diferentes objetivos. Obviamente, el que cae por propio peso es que va a reducir la velocidad del viento y eso va a traer aparejado una menor incidencia de la erosión de nuestros suelos por efecto del arrastre de las partículas más livianas, justamente las que tienen un mayor grado de fertilidad, al ser arrastradas por la acción de los diferentes vientos que suelen ocurrir a lo largo de nuestros años productivos. Otro de los beneficios de las cortinas forestales es justamente proteger las plantas más sensibles al efecto de negativo que puede traer aparejado la acción de los vientos transserranos. Reducen las pérdidas de las cosechas ocasionadas por la sacudida y caída tanto de las frutas como de las semillas o de los futuros granos que nosotros vamos a recolectar en nuestras superficies productivas, porque de repente puede ocasionar el vuelco, por ejemplo, de las plantas de maíces que hemos sembrado durante la primavera para cosecharlo durante el verano. Modifican las temperaturas del aire y del suelo, ¿sí? Ojo al piojo, que es otro de los beneficios que nos proporciona las cortinas forestales. Además, incrementan la humedad disponible debido a la formación del rocío en las hojas de los árboles. Entonces, toda la zona protegida por una cortina forestal va a mejorar, en definitiva, la humedad relativa del ambiente. Además, reducen el número de muertes de animales durante las fuertes tormentas frías, porque en cierta forma actúa como un reparo, ¿sí? Donde va a mejorar el confort animal, ¿sí? Y evidentemente eso nos va a permitir aumentar el potencial de producción de nuestros animales domésticos. Reduce la tensión en los animales ocasionada por el calor del verano. Reduce además los requerimientos de alimentos de los distintos animales. ¿Sí? Fíjate qué efecto beneficioso piola nos proporciona nuestras cortinas forestales. Por otra parte, proporcionan madera y materiales que la podemos utilizar en la construcción de nuestras viviendas o de los futuros refugios de los animales domésticos que vamos a criar y a producir dentro de nuestras chacras agroecológicas. A su vez, las cortinas forestales mejoran el hábitat de las aves insectívoras, es decir, aquellas especies de pájaros que se van a alimentar de insectos perjudiciales que van a ocasionar distintos tipos de daños sobre nuestras plantas cultivadas y en definitiva pueden afectar el potencial de producción de estas especies cultivadas. Además, las cortinas forestales mejoran las condiciones de vida y de trabajo en todo el ámbito de producción o en la zona vecina a nuestras viviendas rurales. Fíjate qué interesante todas las propiedades y beneficios que están enganchaditos de la mano de las cortinas forestales. Por eso te invito a que aproveches este periodo invernal, más precisamente a partir del 20 de julio próximo, para armar nuestro propio bosque nativo dentro de la zona de influencia de nuestras chacras productivas. Te invito a escuchar una segunda nota registrada la semana pasada, en este caso a Sandra Díaz, directora del proyecto de investigación relacionado con la valorización y el uso ecosistémico de nuestros bosques nativos. Contanos cuál es tu rol del proyecto que hemos estado trabajando en el día de hoy en el INTA Forestal. Bueno, el proyecto sobre el cual estamos trabajando es un proyecto que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba y al CONICET, y está apoyado por un ente de financiamiento que se llama el Instituto Interamericano para el Estudio del Cambio Global. Y más allá de todo ese nombre complejo institucional, lo que estamos haciendo es tratar de entender qué beneficios le brindan a la gente los distintos ecosistemas del oeste de Córdoba, y específicamente qué beneficios le brindan a distintos actores sociales, distintos grupos sociales. Porque si bien los ecosistemas son, digamos, tienen una determinada composición de plantas y de suelo, de animales, etcétera, no todos los grupos sociales los ven de la misma forma, y el mismo ecosistema no le dice las mismas cosas a distinta gente. Hay distintas miradas según quien sea. Entonces, nosotros buscamos distintos ecosistemas, por ejemplo, bosques bien conservados, jarillales, sitios cultivados, sitios bajo pastoreo, y los estudiamos desde el punto de vista del ecosistema, o sea, estudiamos cómo está el suelo, cómo están las plantas, cómo están los animales, y también lo estudiamos desde el punto de vista de qué beneficios ve la gente en esos ecosistemas. Y qué riesgos, porque no todo lo que ofrece un ecosistema, un animal o una planta es siempre benéfico. Hay cosas que son benéficas para algunos y perjudiciales para otros. Y luego comparamos la mirada de la gente con la mirada de los investigadores sociales, investigadores ecológicos, y lo compartimos y tratamos de sacar soluciones conjuntas sobre cómo es la mejor manera de manejar estos sistemas. O sea, una perspectiva un poco distinta a la tradicional, en el sentido de que no solamente se junta gente de ciencias sociales y ciencias naturales, sino que también se integra y se teje junta la mirada de los investigadores con la mirada de la gente que está realmente trabajando en el sistema. Los campesinos, los grandes productores, los técnicos, los extensionistas, los funcionarios. Esa es un poco la idea. Y Sandra, comentale por favor a los oyentes cuáles son algunos de los servicios ecosistémicos que nos ofrece un bosque nativo. Bien, bueno, un bosque nativo ofrece un número bastante grande de servicios ecosistémicos, como por ejemplo la provisión de leña y madera, la provisión de frutos silvestres que son importantes para la alimentación de animales, que son importantes para la gente. Por ejemplo, el ganado, vacas, caballos, cabras, pero también, por ejemplo, animales como las corzuelas, los chanchos del monte, que también son importantes con usos distintos, que alguna gente los caza para sobrevivir, otra gente, digamos, los quiere conservar o por ahí le interesan de un punto de vista de turismo de la naturaleza. Otros servicios ecosistémicos que brindan los bosques es la regulación del clima, la regulación del agua, o sea, los bosques no es que produzcan agua, no nuestros bosques de acá. No producen agua, pero sí hacen que el agua de lluvia se actúen como esponjas, o sea, el agua de lluvia como que se acumula y rinde más a lo largo del año, porque está como retenida en la esponja, que si fuera un sistema mucho más desprovisto de vegetación. También producen pasto para los animales, también producen plantas medicinales, también producen un valor educativo y estético, ya sea para la gente del lugar que lo encuentra como placentero y relacionado con su lugar donde nació, como para turistas, investigadores, estudiantes que vienen y le encuentran el lugar como una fuente de inspiración, de recreación. Uh-huh. ¿Y cómo ves el impacto socioeconómico del avance de la frontera agrícola y en consecuencia una reducción de la superficie ocupada por los bosques nativos en la provincia de Córdoba? ¿Qué impacto a nivel global tendría desde el punto de vista ambiental y socioeconómico? Bueno, yo creo que nuestros resultados son muy claros en ese sentido. O sea, en el oeste de Córdoba el avance, y supongo que en el norte también, nuestro nuestro estudio es específicamente en el oeste, se nota un avance de ecosistemas relacionados con la agricultura industrial y el desmonte masivo con respecto a ecosistemas más naturales, digamos. Lo que se ve ahí es que claramente estos ecosistemas de cultivos intensivos solamente proveen muy pocos servicios ecosistémicos, proveen comida o proveen insumos industriales, etcétera, de muy intensamente, pero esos son dos o tres y que sirven claramente a un sector de la sociedad. Los ecosistemas más silvestres, por ejemplo el bosque nativo, provee a lo mejor provee menos comida en el sentido de comida para vender en el mercado, pero como salió muy claramente en nuestro estudio, provee una serie de beneficios ecosistémicos que son priorizados por un montón de actores sociales. Primero y principal por los campesinos, pero no solo los campesinos. O sea, proveen un montón de servicios ecosistémicos para muchos sectores de la sociedad, incluida la población urbana, que los valora y cuya vida de alguna manera es empobrecida por la desaparición de esos sistemas. Entonces, la desaparición de esos sistemas tiene consecuencias ambientales grandes porque se pierden servicios ambientales, muchos. Afectan directamente y a un nivel de supervivencia a los campesinos, o sea que el efecto más urgente se siente en ellos, pero no solamente en ellos, sino que todos perdemos un poco. Toda la sociedad tiene una vida un poco más empobrecida, si se quiere, en aspectos, no necesariamente de supervivencia física, pero intelectual, espiritual, del futuro de nuestros hijos, cuando los sistemas nativos se pierden de forma así masiva y acelerada. Y eso no es una opinión, mucha gente lo tiene como opinión. Más allá de lo que nosotros personalmente podamos opinar, el estudio lo muestra claramente, con datos objetivos. Y acá hay casos concretos, Sandra, de que directamente se ha importado el modelo de una agricultura industrial en el corazón de una zona boscosa, se ha reemplazado totalmente en un sistema mucho más frágil, de una alta dependencia de insumos externos, ¿no? Bueno, la dependencia de insumos externos, la agricultura intensiva, para que esta zona es total. O sea, directamente no es viable sin insumos externos. Y de hecho la cantidad de insumos y sobre todo la escala es lo preocupante. No estamos hablando de un paisaje en parches donde, bueno, podría haber un poco de agricultura, un poco de esto, un poco de aquello. En realidad, los paisajes más ricos son aquellos que tienen un mosaico de distintas cosas. Un mosaico de bosque, un mosaico arbustal, de pastizales, de cultivo, esos son. O sea, el hecho de la agricultura, el problema de este modelo agrícola no es, el problema es la escala, o sea, el masivo reemplazo de cualquier otro ecosistema a una escala regional. Pero bueno, vemos que las consecuencias a nivel de pérdidas y otros beneficios pueden ser grandes. Muchos de esos beneficios no tienen precio en el mercado. Por eso por ahí la gente no se termina de dar cuenta. Son intangibles, digamos. Son bien tangibles a nivel de calidad de vida de la gente. Pero como no se compran ni venden en un mercado, digamos, abierto, en plata, es que la gente por ahí no se da. Son el tipo, los servicios ecosistémicos se dicen, son esos servicios que uno se da cuenta de lo que valían cuando los pierde. Es como la salud de uno. ¿Cuánto vale la salud? Uno no tiene, no le puede poner un precio en dinero. Se da cuenta de lo que vale cuando la perdió. Exactamente. Los servicios ecosistémicos, muchos son así. Sandra, ¿y cuál fue la visión de los funcionarios públicos en estos talleres que ustedes han organizado? Bueno, los funcionarios públicos hubo una gran heterogeneidad de visiones. Según los funcionarios, según el tipo de organismo público, hay distintas menciones. Nosotros trabajamos, entrevistamos y invitamos a talleres a funcionarios de ambiente, de partes nacionales, de las secretarías de agricultura y ganadería, de entes de la universidad, de entes agrícolas, organizaciones de productores, de los grandes, de los chicos. Y los funcionarios, por eso digo, la visión es mezclada. Uh-huh. Pero además aparece, bueno, por ahí en principio un apoyo, en principio una apreciación de la importancia de los distintos beneficios ecosistémicos de los sistemas nativos. Uh-huh. Habría que ver cuánto de eso se lleva realmente a la práctica política. O sea, lo que nosotros, nuestro proyecto no analizó la práctica política, sino simplemente la visión. Uh-huh. En la visión uno podría decir que en general los funcionarios ven estos beneficios múltiples de los sistemas nativos y la necesidad de que no se pierdan. Exactamente. Si la práctica política... ¿No han priorizado eso en los talleres? Por lo menos aparece. Claro. Aparece como mayoritario dicho en los talleres. Si eso es respaldado con una práctica política, bueno, está a ojos de todos juzgar. Nuestro estudio no avanzaba, era un estudio socioambiental. Uh-huh. Pero me parece que es una excelente pregunta para todos. Claro, ¿sí? Exactamente. Pero no es que el concepto sea desconocido. Uh-huh. Existe y está cada vez más... Me parece que cada vez más gente se está dando cuenta. Tal cual. De todas maneras, el proyecto continúa, ¿no? Continúan los trabajos de investigación, no ha finalizado. No, digamos, hemos finalizado una primera etapa donde queríamos mostrar los resultados de los talleres a toda la gente. Fue una promesa de compromiso nuestro de... Llamamos a esto una coproducción de conocimiento y como tal queríamos mostrarla. Uh-huh. Pero sin duda que está tanto en lo social como en lo ecológico, seguimos avanzando. Buenísimo. Todo lo que podemos. Bueno. Y realmente quiero destacar, hablando de todos los actores sociales, la excelente disposición de todos los actores sociales de la zona en trabajar con nosotros, en, digamos, tener paciencia para nuestras entrevistas, tener paciencia que los visitemos varias veces y les preguntemos cosas, haberse venido a una participación en los talleres que los invitamos. Realmente todos los actores se han mostrado muy permeables y muy positivos con respecto a este enfoque, ¿no? Claro, porque aparte han hecho mediciones a campo, los productores le han abierto las puertas. Muchísimo, algunos de ellos siguen abriéndonos la puerta todas y cada una de las veces que vamos, siguen tolerando nuestras parcelitas de estudio en su campo, siguen, digamos, tolerando nuestras preguntas, todas nuestras invitaciones a talleres, o sea que realmente hemos encontrado una excelente bienvenida y adopción por parte de la gente que tiene intereses en la zona, no solamente los que viven en la zona, sino gente que tiene decisiones sobre la zona. También se ha venido mucho a esta metodología. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos. Recuerde que en esta época del año el riesgo de incendio en el Valle de Tras la Sierra es muy alto. Mantenga el perímetro de la vivienda libre de pajas, malezas y ramas. Evite el contacto de árboles con el techo de la vivienda. Mantenga despejados los caminos con un ancho y alto mínimo de 4 metros para permitir el acceso de los vehículos de bomberos. Ante cualquier duda o consulta, diríjase al cuartel de bomberos. Es un mensaje de bomberos voluntarios de la Regional 11, Tras la Sierra. Lunas en la noche, la del cielo. compañera, dos caricias en el alma, pero cómo serán las noches del que perdió la esperanza. Hay dos lunas compañeras, dos caricias en el alma. Sola viva por amor, aunque las lunas se vayan, voy a seguirte buscando todo el tiempo que haga falta. Sé que nos encontraremos, lo dice el cielo y el agua. Y las dos de cara blanca, si las miro en el silencio, tu nombre ya me hace falta. Hay dos lunas que me entienden, y las dos de cara blanca, como apura el aire, hermano. Si a mi amor le canto de alma, ¿para qué negar los suspiros? La luna sabe mis mañas, la distancia es como el cielo, la inocencia es como el agua. Sola vivo por amor, aunque las lunas se vayan, voy a seguirte buscando todo el tiempo que haga falta. Sé que nos encontraremos, lo dice el cielo. Tierra fértil para mejorar la salud física, mental y espiritual del planeta Tierra. Para realizar consultas, podés escribir a intatierrafertil@yahoo.com.ar. Seguimos en la Tierra Fértil, transmitiendo desde San Pedro para todo el valle de Tras la Sierra. Interesante los conceptos que hemos compartido con todos nuestros oyentes, realizados por la ingeniera agrónoma Sandra Díaz, directora del proyecto de investigación, en forma conjunta con un grupo de profesionales de distintas disciplinas, porque te recuerdo que además de ingenieros agrónomos, existían sociólogos, ecólogos, realmente un hermoso equipo de trabajo y muy interesante el trabajo y las conclusiones a las cuales han arribado y compartido con todos nosotros la semana pasada. Y otro, en definitiva, de los servicios ecosistémicos que nos brinda nuestro bosque nativo está relacionado con las propiedades de algunas especies arbóreas que tienen la particularidad de incentivar la producción de miel, es decir, son distintas especies melíferas que atraen la actividad de las abejas y en definitiva es otra de las producciones agropecuarias que podemos llevar a cabo aprovechando las propiedades de nuestra flora autóctona. y obviamente esta actividad la vienen desarrollando los campesinos del Valle del Conlara y los campesinos que integran UCATRAS, Unión Campesina de Tras la Sierra, que te recuerdo, van a estar presentes en el próximo quinto encuentro sobre intercambio de semillas y saberes ancestrales, justamente para compartir sus vastos conocimientos, sus ricas experiencias de cómo manejar en forma responsable nuestros montes autóctonos, para tratar de generar los sustentos económicos de las distintas familias rurales, pero a su vez para no comprometer las generaciones futuras. Otra de las propiedades que nos proporciona nuestros bosques nativos está relacionada con la producción de distintos tipos de alimentos que los pequeños productores lo destinan para la producción animal. De repente podemos aprovechar el follaje de las distintas especies, tanto arbustivas como arbóreas. También dedican un tiempo los campesinos para la recolección de los diferentes frutos que nos proporciona la flora autóctona del bosque del Chaco Árido, como por ejemplo las algarrobas, que son una fuente de proteínas muy importantes y que podemos utilizarla tanto para consumo animal como para consumo humano, ¿sí? Como lo hacen nuestros amigos ubicados en la zona de Travesía, ¿no? Aprovechando los frutos de la algarroba para elaborar harinas y destinarlas con fines panificados o de repente para tostarlo y hacer un rico café de algarroba. Otra de las propiedades que nos proporciona nuestros bosques nativos, obviamente, como fuente de leña, como una fuente alternativa a los combustibles de origen fósiles, ¿sí? En definitiva, estamos desarrollando una energía renovable mediante la producción de leña y la extracción de este material para destinarlo a la calefacción de nuestros hogares, obviamente tratando de podarlo en el momento más oportuno, incentivando la posterior recuperación de las especies arbóreas y también reforestando nuestra superficie productiva, como te comentaba anteriormente. Otra de las propiedades relacionadas con las cortinas forestales es que en forma natural va generando sobre la superficie del suelo una rica cobertura de materia orgánica que en definitiva va a actuar como un abono natural mediante la descomposición que van a realizar posteriormente los microorganismos del suelo y los macroorganismos como en el caso de las lombrices. En definitiva, podemos aprovechar esa valiosa cobertura vegetal que generan año tras año nuestros bosques nativos para enriquecer nuestras tierras, para ir aumentando de manera natural la fertilidad de nuestras tierras. Y otra de las propiedades interesantes o beneficios ecosistémicos que genera nuestros bosques nativos está relacionada con la posibilidad de generar nuestros propios remedios naturales, ¿sí? Como por ejemplo aprovechar las propiedades del palo amarillo, cuyo nombre científico es Aloysia gratissima. A partir del palo amarillo podemos generar algunos de nuestros propios medicamentos naturales, ya que actúa como un importante depurativo, alcalinizante y hepático, útil en problemas menopáusicos. El palo amarillo es un excelente desintoxicante y mejorador de la función hepática, alivia el ardor estomacal en los dispépticos, combate diarreas y evita la formación de gases intestinales. Indicado en los trastornos de la edad crítica de las mujeres y en las menstruaciones excesivas. Fíjate qué interesante todas las propiedades que tiene el palo amarillo. ¿De qué manera utilizarlo? Mediante la realización de cocimiento de unos 25 gramos por litro de agua, y te recomiendo tomar unas 3 tazas a lo largo del día. Impresionante todos los beneficios que están vinculados con el manejo responsable de nuestros bosques nativos. Si quieres saber más, te invito a participar del próximo intercambio de semillas el domingo 4 de agosto en la Escuela Agrotécnica de Los Cerrillos, donde los pequeños agricultores familiares y campesinos del Valle de Tras la Sierra van a compartir en forma generosa y solidaria todos sus saberes ancestrales. Y de esta manera, amigos, me despido de todos ustedes. Gracias por la compañía, gracias por estar del otro lado del receptor, y te propongo reencontrarnos dentro de 7 días. Te mando un fuerte y caluroso abrazo transerrano, y hasta entonces. Tierra Fértil, un programa para abonar la conciencia mediante el aporte de ideas, conocimientos y experiencias, con el objeto de aumentar la fertilidad y lograr mejores cosechas. Tierra Fértil, con el apoyo técnico del INTA Villa Dolores, todos los miércoles a partir de las 11:30 horas por FM Sierras.